月に照らされ走り出すよ。古い社会などしかとして僕らが正しいルールになれ。 Que hace un tiempo eso estaba en el culo de Moggy. A todos, muy buenas noches, buenas tardes o lo que sea. Se entiende una mierda. Sí, se entiende. Se entiende, yo me entiendo. Y la onda se mueve, pero bueno, esta persona no se cae de Guayoy. Porque no necesariamente en Guayoy dicen Guayoy con toda la gana que tienen. ¡Guayoy! Esperemos que no lo repitamos en el resto del programa. Ya está, bastante la dicho. Verga que no. Ante todo, hay que agradecer a Astra que nos dio el premio de mejor mejor podcast argentino. Sí. Y nos dio el lugar del clásico Martín Fierro de oro, nos dio el Martín Fierro Gallapón. El Martín Fierro Gallapón de plástico high grade, prearmable, semi articulado, con LEDs. Y también, que ¿cómo se llama? Vos le apretás abajo y se le prenden los LEDs de los LEDs que tiene los ojos y levanta los brazos y grita así: ¡Martín Fierro! Pero también ya es voz incorporada. Si no se entiende, estoy con un caramelo en la boca. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Bueno, los agradecimientos de siempre. Los agradecimientos de siempre. ¿Cuántas de ustedes, trabas locas, quieren ser el caramelo de Alche? Bueno, ese comentario estuvo de más. Pero bueno, eso señalo y miro. Sí. Gracias, gracias, bueno, pero créeme una imagen mental. ahora sí, bueno, comenzamos con los agradecimientos. Gracias a los afiliados, a la gente que nos sigue, que ahora son más. Misteriosamente ahora son más. Bueno, bien, Gracias a Anime Friend por traernos oyentes nuevos. No, bueno, no sé cuándo, pero obviamente yo por ahí voy a ir haciendo chivos por estos tiempos. El problema es que siempre los chivos los termino haciendo yo, bueno, lo sé nunca. Es que yo, a mí me gusta meterme, hacer amigos, y así, pues, recién ahí, porque no da para meter y solo hacer spam. Porque si no, sos como cierta gente que se mete para hacer spam y en un comentario totalmente de otro tema te hace el spam de otra cosa y no da. Pero yo no hago eso. Yo hago tres comentarios inteligentes sobre el tema que estamos hablando y después le meto en spam. Y hablo de esto acá, les digo. Nuestra página web es www.personamusical.com. Tiene caramelo. Tiene caramelo. Y o si no, nuestro blog oficial, que es personamusical@gmail.com, esa es nuestra dirección de mail, pero el blog es personamusical.blogspot.com, del blogger. A todo esto, un saludo también a la gente de Leviatán, que le encantó el programa de casi 6 horas. 5, más de 5, pero no llega a 6. No hacía falta comérselo en un día solo, pa. Ya está el otro programa. ¿De dónde asiste? Yo no lo escuché. Vos pues un traidor, yo sí lo escuché. Yo lo escuchaba cuando ya estaba la CIA, salí y ya estaba. No había tantas complicaciones. Pero ahora es un todo en el trabajo de Pairo. Aprendo de mí, yo nunca me pierdo en persona, no sé qué hay. Escuchar los viejos antes. Una tortura, pero. Ah, y también quiero mandar un saludo especial a las nuevas ratas de laboratorio que vamos a estar usando durante un tiempo, a la gente de Tokyo Station, una radio posta de Buenos Aires, como teníamos antes nosotros nuestra radio acá, ahora ya tienen su radio en Buenos Aires. Ya habían otros programas de radio ya, pero generalmente a los 6 o 7 meses ya bajaban. Como de cuánto dura. No, pero estuve escuchando el primer programa hoy y está muy bueno. Bueno, un saludo a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1100, entre, de hecho, casi esquina Mitre. Está al lado del kiosquito. Al lado de la carnicería y al lado de la cosa de plantas, tienda de plantas, no sé. Ah, sí. Plantería, no creo que sea. La plantería. Ah, y bueno, ya que estamos, también un saludo a la gente de Leviathan, a la de Universidad Friki, a la de Evolution Podcast. ¿Y para cuándo el nuevo de Vaca Radio? Y menos programas de caso, en caso. Y también en caso. Bueno, ahora sí, vamos con el tema. Keep

the fire and it freezes me. I look into it and it's black. Why can't I feel my skin should crack and peel? I want the fire back. Persona no se cae, de Arimas. Bueno, ahora vamos con la sección de próximos estrenos con Pairo. ¿Por qué próximos estrenos? ¿Si esto ya se estrenó? Bueno, digo próximos estrenos, por no decir Jay Sherman. Bueno, había una cosa que me gustó, que no me acuerdo de qué comercial era, parecía Monster o de sopas. No, era un comercial, no era ese, estaba un poco más pensado, pero aparecía, no me acuerdo, estaban llorando, estaba una mina viendo una película, creo que era de Coca-Cola Light. Agarré, empezaba una mina que está viendo una película y empieza a llorar. Y atrás, o sea, del sonido de fondo, estaba las críticas de un crítico de cine que estaba hablando por radio y decía: esta película es aburrida, es predecible y todo eso. Y la mina se ponía a llorar y todo eso. Todo el tema de que le pasan a las minas. Pero una parte decía: necesitamos disfrutar más la vida y menos críticos. No, yo esperaba un remate como ahí de fondo aparece la caja vengadora. No, pero la caja ya no es caja vengadora. La arruinaron ya. Está re grosa la caja vengadora. Pero se convirtió y la cagaron. Bueno, vamos con la sección de cine, no con sección de comerciales. Antes del paréntesis, no tiene nada que ver, pero aguante el flaco que hizo cosplay de la caja vengadora en leyenda. Ah, sí, pero no me acuerdo cómo era. La caja vengadora, boludo. No, si le había hecho bien, lo había hecho más o menos. Estaba bien hecho. Bueno, vamos a esto que es la sección de cine de esta semana en Persona, no se cae. Estamos con esto de los cosplay. Un saludo al pato. Al pato de Jaime con su cosplay. Sí, con su cosplay retrabajado. Vos te quejás de la gente con esas máscaras. Más vale que me quejo de la gente que usa máscara. Él no usa una máscara, él usa una bolsa. ¿Ves? Ay, son dos diferencias de la vida. Sí, pero te cubrí la cara igual. Sirve para cubrirse la cara. Pero es una bolsa, es 3D. Tu máscara es 2D. Me vas a decir que solo tiene ancho y tiene una profundidad muy pequeña, pero tiene profundidad. Es 2D. Para efecto de la cámara es 2D. Lo que quiero. Queda mal. Hacer una máscara en 3D. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de esto, que esto está en 3D. Bueno, esta semana les traigo algo, para no salir de la rutina, ya que la semana pasada les traje algo militar, esta vez también les traigo algo militar. Pero visto desde otro ángulo. Quiero mi parlante y cobayo. Parlante y cobayo. Sobre eso vamos a estar hablando. Esta semana en la sección de cine les traigo G-Force, lo que acá se tradujo como Fuerza G. Y acá los quería agarrar. La vez que lo vi, que encima lo escuché por televisión, digo, no puede ser la película de cosas de Gatchaman. Fuerza G, después lo vi. Ya, no está la mierda. Acá los quería agarrar porque la, para los que no sepan, la película de Gatchaman, la película de Fuerza G, se está haciendo. Y cuando llega acá, también va a ser. Llega acá, no sé cómo se va a llamar. Garcha. Acá tengo, o sea, le llegan a batir Power Ranger Fuerza Paloma y se pudre todo, boludo. Te juro que se pudre todo. Fuerza Paloma. A ver, bien, volviendo al tema que nos compete, aguante la Fuerza Paloma, los palomos mensajeros. A ver, tenemos la película furry de la semana. En este punto estamos en un lugar de los Estados Unidos, en una base tan secreta que aparentemente cualquiera podría encontrar la guía telefónica, y su existencia es terriblemente intrascendente. Y guiados por la mejor tecnología que cualquier ser de las profundidades podría generar, tenemos el en completo entrenamiento a la nueva adición de las fuerzas del FBI, un equipo especial, ¿no? Especial de fenómenos. Estos cobayos genéticamente alterados han sido dotados con las mejores técnicas de entrenamiento y más avanzada tecnología para convertirse en increíbles y eficientes máquinas dignas de cualquier escenario de Misión Imposible. También se les ha provisto a los simpáticos bichos de dispositivos letales, de Million Dollar Cobayo, y también de aparatos que les permiten hablar y entender a los humanos. No sé por qué, porque los humanos nunca tienen cosas inteligentes que decir. Entonces es medio al y como si los bichos por sí mismos no alcanzaran, también lo tenemos. Tenemos la asistencia de varios insectos que también están entrenados y son sumamente capaces. Por si no alcanza los cobayos. Fruta. Ya está, ya está. Para guiar este equipo tenemos a su agente al mando, Ben, interpretado por Seth Galifrinsky, y su compañera Marcy, interpretada por Kelly Garner. No les va a sonar ninguno de los dos. Para nada. Para nada ninguno, sí, de los para dos. Nada. Por desgracia, para la iniciativa, los de arriba se han puesto un poco escépticos sobre la capacidad del supuesto equipo increíble. Y antes de que se les asigne su primer misión, ya les están por caer encima con una excusa como es una investigación que nada más sirve para cerrarles el negocio. Y mandarlos todo andando a saber dónde. Al taxidermista. pero antes de que se realice la supuesta inspección y los años de esfuerzo se vayan al caño, nuestros casi agentes deben realizar una misión no autorizada para probar qué merecen las placas que ambicionan. El objetivo seleccionado es el Leonard Saber, interpretado por Bill Nye, que ha desarrollado una nueva tecnología que podría tener aplicaciones militares a gran escala, como toda nueva tecnología. O sea, si vos diseñás una cuchara que tiene filo, tiene aplicaciones militares, como todo. Me parece que esto, viendo que iban a sacar el anime, bueno, el anime no, la serie esta de los animales kawaii que se masacraban, dijeron, podemos robar nosotros también. No, la serie de animales que se masacran, ¿cuál decís vos? Catch It One. Aguante Catch It One. Bueno, además, Leonard Saber se ha estado comportando de forma extraña en los últimos tiempos. Cuando la misión empieza, vemos las habilidades de nuestro agente al mando, Darwin, con la voz de Sam Rockwell, el filo de Juárez, interpretado por Penélope Cruz, la Penélope Cruz, Blaster, el especialista en armas y vehículos, interpretado por Tracy Morgan, y Specs, nuestro científico topo de turno. Y también tenemos a las magníficas habilidades de Rush, la mosca. Que Rush se zarpa. La infiltración en la casa no es un gran problema, y la misión sigue su curso hasta toparse con el objetivo, una computadora en la oficina del señor Saber. Al empezar a copiar los archivos sobre sus más recientes proyectos, Darwin nota un peligroso plan enfocado al dominio mundial, como no podía ser de otra manera. No, a la paz mundial no. Rayo láser. Rayo láser. No, Darwin tiene un rayo láser. Bueno, después de sustraer la información y zafar de pedo, él entrega el paquete, pero la información no revela nada congruente y todo el proyecto queda condenado. Para escapar de las autoridades del gobierno antes de que los abran para ver qué tienen adentro, nuestros camaradas deben llegar a un punto de encuentro seguro para limpiar su nombre y en el camino tal vez reclutar nuevos miembros. Tenemos historias del pasado, revelaciones, complot, grandes explosiones, poder furry, traumas mentales y mucha comedia en una película recién salida del estudio Disney. Bueno, vamos a zanjar el tema y vamos a empezar con el análisis de la película en sí y al carajo. No saben, es que si vos bañas un cobayo se muere. Tanto interesante para todos los dueños de cobayos del mundo. Menos así le pasó a varios amigos. Uno lo bañó y se... Pará, ¿en qué lo bañó? En agua y jabón, pero... El jabón lo mató. No, Rexona. Rexona. O sea, lo dañó. Ese sí, uno fue bien bastante tarado, pero dice se le empezó a salir los ojos para afuera. ¡Ah, qué bárbaro! Otro, un amigo de mi hermana dice que también lo bañó y agarró. Se empezaron a torcer las patas y se murió. Pero boludo, que estaba muy caliente el agua. ¿Qué? Después un saludo a Natalia que se me contó que se había comprado un cobayo. ¿Y lo mató? Ah, ¿dónde yo será? Por ahora está vivo el cobayo. Un saludo al cobayo de Natalia. Escapa por tu vida, escapa, escapa. Nunca te ensucie. Me dijo que me quería regalar un parlante de cobayo. No sé si servirá de algo. Sí. Hablando del taxidermista, pero bueno. A ver. Primero, ¿por qué no vamos a hablar sobre el apartado gráfico de la película? Muy bueno. Sorprendentemente muy bien logrado para una película que no trajo ningún tipo de atención desde un principio. O sea, nos enteramos que existía cuando recién llegó a la cartelera. Estaban los trailers. Estaban los trailers, pero tampoco. ¿Qué cadena de publicidad? Y algo llamaba. Veías un cobayo tipo. Tipo Sagara, pero tampoco no tan zarpado, pero. Tipo Sagara. No tan tocado, pero. A ver, no se ha innovado demasiado con los movimientos y el motor gráfico, que parece ser el mismo que usaron en Surf Up, pero. El motor a todo esto Surf Up es de Fox. Pero. Es la de los pingüinos. Pero. Este motor ha ofrecido mucha calidad de imagen, así que está bien usado. A cuestión de imagen, toda la tecnología está bien pensada. Y no frutearon nada más allá de los límites donde pudieron frutear, los límites de lo absurdamente frutero. O sea, acá tenemos cobayos que hablan, está. O sea, te podés ir un poco, pero no te podés ir demasiado al carajo. Y lo que se frutean queda bien. También tenemos un gran desempeño de la cámara en persecuciones, seguimientos, cuestiones aéreas y otras cosas técnicas. Están muy bien logradas. Y por sobre todo lo demás, la integración de persona real, animal CG, no queda mal. Y esto es importantísimo. Queda muy bien. A nivel musical es buena. Cuenta con muchos temas bastante entretenidos. Como era de esperarse de los estudios Disney. O sea, tienen muy buena música. Y por supuesto la aplicación práctica de los efectos es impecable. Por acá lo haces bien o no lo haces. A nivel actoral, la cosa decae un poco. Como suele pasar en estas producciones, los personajes animados superan a los actores de carne a kilómetro de distancia. En el caso tanto de Ben como de su asistente, ellos son una mera excusa para el desarrollo de un hecho. Y la mayor parte del tiempo son parte del fondo. Y el supuesto agente gubernamental que jode tanto parece más haber salido de la cola de la gente que falló para hacer de malo en el casting de la película de Mi Pobre Angelito 4. O sea, directamente agarran a los que fallaron. Este puede ser agente del FBI, este no, este sí, este no. Son los que van a quedar en ridículo. O sea, no son Stan Smith. No es Stan Smith. No, para nada. Ya estarían muertos los cobayos. Bueno, por otra parte, los desempeños de los actores de voz hacen un gran trabajo, recalcando las actuaciones de Blaster, Harley y Darwin, en ese orden. Y una mención muy especial a Rush, que aunque no tiene un seiyuu. O sea, Rush es la mosca, no habla nunca, pero hace un excelente trabajo durante toda la película. Es muy buena. Y finalmente, sobre la historia. Acá el tema es tomado muy en joda gran parte del tiempo, pero lo que se intenta hacer se logra hacer claramente. No pasa de una película, de una historia divertida, pero llega a tener sus buenos momentos, sus muy buenos momentos. Sorprende muchas cosas cuando las estás viendo, como ser lo desorganizado de la gente del FBI, los estándares de seguridad de algunos electrodomésticos, ¿por qué un perro no perseguiría eso? ¿De dónde sale la plata para pagar todo esto? Si es que estamos en un cuartel tan choto, ¿cómo es que los personajes no saben ciertas cosas de la historia, de su propia historia, cuando hay un personaje que lo recuerda todo perfectamente? Y un par de detalles más, pero. Se llama, tiene un nombre eso, se llama archivista. Wikipedia. bueno, digamos que hay partes en el caso de la historia que la cagaron feo, pero zafa con comedia. Pero como dije antes, tiene sus momentos, se pasa muy rápido entre chiste y chiste, que están muy bien aplicados. Y la hora y pico que dura no se siente para nada. El final satisface, no es la gran cosa, pero está muy buena. Pero sí, para terminarla, está muy buena. Yo me reí, la pasé bien, me entretuve, me sirve. Para dirigir esta película tenemos a Hoyts Jetman, que como director antes que esto solamente tenía acreditado un corto de 4 minutos llamado Asteroid Adventure, que seguramente lo deben haber proyectado adelante alguna película Disney que no vi. La de Sirenita 2 en 3D. Antes Asteroid Adventure, 4 minutos, bárbaro. Pero antes que todo esto, también él es conocido como un ente ya muy respetado en todo lo que es efectos visuales, y ha trabajado en cosas como E.T., la de 1982, la vieja B, Invasión Extraterrestre, que él no aparece en los créditos de esta película por sus propios motivos, pero está, digo, en los créditos de la serie, pero él está participando en esto. The Abyss, Alien Nation, ¿te acordás de pasada Fox, la de la gente con las cabezas locas? Con Air, Misión a Marte, Sky High, o la más recientemente Underdog, la que ya había dicho que tiene efectos zarpados a pesar de que la película es chota. Tiene efectos muy bien logrados. Sí, a otros no. A otros no, pero a ver. Bueno, eso y muchísimas cosas más. Este tipo es una leyenda viviente. Sepan que ha trabajado desde la rependejada y es recontra respetado este tipo. Y acá dirigió muy bien. No le puedo poner una nota muy alta debido a la historia, pero es lo que hay. Ah, antes de que me olvide, le comento que esta película es muy interesante para verla en su versión 3D. Tiene muchas cámaras aéreas y muchas cosas locas que sirve para verla en 3D. Aparte, la música está buena. Muchas veces la suspensión de la imagen jode, pues durante toda la película más que nada es la imagen suspendida del 3D, pero a veces queda muy bien. No se pierdan esta película acá donde los electrodomésticos y estas cosas hacen ¡Gatoy! Bueno, dicho eso, paso a calificar la película con el pirómetro de esta semana, que es dejarla un rato en el horno, pero no tanto, ya anda sacándola, porque a mí me gustó más que G.I. Joe. Posta, me gustó más que G.I. Joe. A ver cuándo se dignan acá a poner la fecha para Hachimonogatari. Aunque ya sabemos cómo va a terminar, pero la llegan a cagar y yo te juro, pero te lo prometo, me levanto y armo un quilombo. Voy a salir en la televisión del quilombo que voy a armar. Los puntos importantes están. Se ven en el tráiler. Los puntos importantes están. Los importantes están. La tierra, una guerra. O sea, puede ser cualquier cosa. Los puntos importantes están. Un flaco en un avión. Bárbaro. Top Gun. No es así, boludo. Como se vamos con la música. Am I leaving Dawn in danger? Is my slayer too far gone to care? What if Buffy can't defeat it? Beady eyes is right where needed. Or we could just sit around and glare. We'll see it through. It's what we're always here to do. So we will walk through the fire. Ikimas. De esta forma damos inicio a la sección de noticias de Razón No Se Cae. Programa, no dijimos qué programa era. Es el programa, este es el programa 14, edición 119. Vaya, casi vamos para 120. Qué groso que somos. Ya falta poco para las 2000. Las 200. Tenemos el respeto de nuestro público. Mentira. Bueno, ahora sí, vamos para iniciar este conteo de las 5 noticias de la semana. Vamos a tirarle antes unas cosas bastante fuleras, pero bueno. Antes que nada, ya sabrán lo de las cosas de el rumor del posible anime de Berserk. Pero no voy a dar tanto detalle. Supuestamente hay varias filtraciones de lo que podría ser. Pero a todo eso también una persona intentó vender una tapa de horno como una televisión high definition de 37 pulgadas. Se parecía. ¿Se la compraron? No, lamentablemente no lo denunciaron antes de que pudiera venderlo. No, sabés la que escuché en Universidad Friki. Hay un flaco en Mercado Libre, me parece, que está vendiendo la máquina del tiempo que va a pegar al DeLorean. Y, o sea, dice que funciona, dice que tiene el apoyo del Dr. Emmett Brown, te da la certificación de la máquina, pero eso sí, te vale como, vale, creo que vale $1000, te pide un seguro, porque dice que si viajas al pasado podés matar a los padres y entonces yo nunca cobraría la plata. Y te la vende sin el plutonio que la hace funcionar. Claro. Y hay gente que le pregunta, boludo, hay gente que pregunta, ¿esto es posta? ¿Lo puedo adaptar a mi auto? ¿En qué colores viene? ¿Los pesos de ahí son tuyos? Para mí, para. ¿Te dejo con 50, Pedro? No. Bueno, también a todo esto también salió la web bicicleta que tengo otra cosa, nada más voy a tirar, que mientras más pedalea, más rápida es tu velocidad de descarga. Ampliaremos en otro momento, pero ahora no. Bueno, así vamos con la quinta palabra, que es Sensei. Y Pyro ya debe darse cuenta, porque entre Sensei y deprimida ya se forma algo. Pero bueno, el reciente tomo 18 de Sayonara Tetsuo Sensei, con edición especial limitada que incluía un DVD con el primer capítulo de la tercera temporada, anunció en sus últimas páginas que junto al próximo volumen 19 del manga se adjuntará dos nuevas AODs de la serie. OAD, perdón. Al mismo tiempo, la web de Kodansha informó que las dos OAD de Sayonara Tetsuo Sensei de Bangachi lograrán adquirirse junto con el número antes mencionado del manga a mediados del mes de noviembre. O sea, tenemos más fruta de Sayonara Tetsuo Sensei. Yo ya tengo que ver la primera temporada, la segunda y la tercera. Yo tengo que terminar de ver la segunda. Vi dos capítulos y la dije. Pero bueno, estaba bueno. Al menos hasta donde yo había visto, estaba bueno. Así, vamos con la cuarta palabra, que es hilarante. También, la mayoría de esta semana fueron todos de manga. Pero no voy a decir todos de manga, porque si no, no da. Volviendo a esto, el manga de Haregu, creado en 2003 por Kendaichi Renguro, después de finalizar Jungle White Suma Hare no Chibu, para los que han perdido, por fin se va a terminar su serialización. Por fin va a terminar su serialización al publicar el último capítulo en el próximo número 10 de la revista Shonen Gangan, que saldrá a las calles el 12 de septiembre. Así Haregu se compondrá de 10 tomos compilatorios, al igual que su antecesora famosa por sus 3 adaptaciones al anime. Debe ser durísimo, el manga de Haregu debe ser terrible. Para los que no lo hayan visto, ya es un anime viejísimo, es del 2002, creo, con suerte. Que no por eso no debe ser visto. La primera temporada y The Lack son las mejores. Ya Final decae un poco, pero no deja de ser bueno. Ahora sí vamos con la tercera palabra, que es deculturizar. No, no sé si existe, pero no importa. Decalta. Bueno, el productor hizo posible. El productor Norton Davis confirmó el pasado sábado en la inauguración del Centro Cultural New People de San Francisco. ¿Cómo estás, Pairo? No, me mató el nombre del Centro Cultural. Se acaban los nombres y poca creatividad, ¿no? que está intentando, está, es, bueno, Davis informó que está intentando que Berser llegue a ser una adaptación a la gran pantalla por algún estudio de Hollywood. Eso no lo queremos ver. Está bárbaro Berser como está. No queremos ver Berser con actores. Hay muchas que pueden quedar mejor. Va, no, ninguna puede quedar mejor. No la hagan, no hagan nunca una de estas. Pero en todo caso no hagan Berserk. Ahora que me doy cuenta, pero cuando esos caramelos que hay ahí, podemos fundirlo y hacer el Elexia Trans Arms. Me parece hecho de caramelo. Pero bueno, el mismo fue el que consiguió que 20th Century Fox adquiera los derechos de Alita. Y que la película de Motion, que en la que va a trabajar James Cameron después de que termine lo que está haciendo. Me dice. Cagada más. Bueno, Davis desveló estos planes al ser preguntado por el moderador de la mesa redonda a la que asistió en el acto, comentando más o menos lo siguiente: hemos estado envueltos en negocios por la licencia de Berserk, aunque hay avances, no hay nada definitivo. Densha Otoko, ha sido una complicada y larga negociación de 2 años. Phil Rosenthal, creador de la serie de TV Everybody Loves Raymond, muy buena serie, está muy interesada en hacer la versión americana representando mucho la historia original japonesa. Respetando. Densha Otoko no la puede hacer en otro lado. Es así. Densha Otoko es gracioso porque es japonés. No queda en otro lado. No es gracioso en otra parte. Es lo mismo un otaku que un geek norteamericano. Totalmente demostrado científicamente. El ornitorrinco no es igual al flamenco. Al mismo tiempo, también, o sea, comentó que estaba trabajando para adaptar Graffer Bucky. No la conozco. Grapple, perdón. Está bueno. ¿De qué se trataba, no? No la vi, de entrada. Era. ¿Cómo era? Era la del. Ah, ahora no me acuerdo, la del periodista, me parece. Me parece, no me acuerdo. Tengo muchos títulos mezclados en la cabeza. El periodista. No sé, que la tengo tirada por acá, pero no me acuerdo bien de qué era. Bueno, volviendo a los comentarios del director. Pero sí hay una historia en la que realmente estamos interesados, que es Hiroshima. Estamos intentando encontrar a alguien que quiera hacer la adaptación de Hiroshima, porque creemos que es muy importante que el mensaje que transmite este manga llegue a todo el mundo. ¡Nadie la quiere hacer! El creador Keiji Nakazawa nos ha dado el permiso para que lo intentemos. Para el que no conozca esta historia, narra lo de la bomba atómica. Es imposible que no lo sepas. No, no tiene nada que ver que su familia misteriosamente haya sido desaparecida y él esté llegando papelitos así: te la vamos a devolver en pedazos si no aceptas que. Te la vamos a devolver en pedazos si no aceptas que. Ahora sí vamos con la segunda palabra de la lista. Que catálogo, está ya es conocida, pero no entró la semana pasada porque justamente lo publicaron un sábado. Así que hay que comentarla acá porque si no, no. En la editorial Libre Argentina, hace muy pocos días, además de confirmar hace muy pocos días el cierre definitivo de la Láser, menos mal porque si no, nos tiraba abajo. Gracias, gente. Ha anunciado. Gracias a todos los que han comentado de este tema en el blog. Enojados y los no enojados. Hay algunos de los no enojados que pertenecen a la mínima clase que vuelven después de putear a disculparse. Y se los aprecia por eso. No fue al pedo, se los aprecia por eso. Sepan que pertenecen a un grupo muy minoritario, muy exclusivo. Gracias. Realmente, si conocían a alguien, alguna gente de comiquería, le iban a saber decir, porque los primeros que se iban a ver afectados o los primeros que iban a saber eran los que. Tenían publicidad en Láser. Así que si no le llegaba o no, o se le cancelaba la cuenta, era definitivamente que se iba a cerrar. Como decía, Editorial Librea Argentina anunciaba la adquisición de 7 nuevos mangas para iniciar su publicación en lo que resta de este año. Muchos son un dolor de huevo. Muchos son muy largos, otros no tanto. Especialmente 2 son muy largos. Como vengo diciendo, todos estos nuevos títulos que se sumarán al catálogo de la editorial pertenecen a Shueisha, siendo ambos mangas muy emblemáticos para la revista Shonen Jump y que por lo general ocupan un lugar en los top de ventas niponas. Bueno, el primero de estos es Bleach. ¡Larguísimo! Sí. ahí tienen su Bleach de edición nacional, larguísimo. Del seller en mangaka Taikuo, que por estos tiempos ya cuenta con 40 tomos publicados en su país de origen. Si en el caso de que saliera mañana lo empiezan a comprar ahora y lo terminan dentro de 10 años. Sí, posta, hasta que no salen. Es como venimos hablando de Inuyasha con LARP. Estuvimos sacando la cuenta de que si era bimestral y no te. Ah, todo esto, eso es un rumor. LARP todavía no confirmó que va a sacar Inuyasha, es un rumor. Ah, no. Vos me dijiste que ya. Yo te dije que era un rumor. Bueno, rumor. La cuestión es que son 54. 56. Bueno, 56 tomos. Vas a estar. Calculamos y está más o menos 6 años. Con que no haya. Caso de que salga muy rápido. Y sin retrasos. Bueno, el segundo de los mangas que van a publicar es The Greyman, la obra de Katsura Hoshino, que dentro de muy poco saldrá del hiatus en el que se encuentra y que ahora se cambió de revista. The Greyman se ha cambiado de revista constantemente hace mucho tiempo. Sobre todo porque, para mi aspecto, porque apesta, pero bueno. Y bueno, dije, yo digo, para tener tanto tiempo tenés que agradarle un gran número del público nipón. No sé qué tanto se enfoca entre el manga. Debe ser muchísimo mejor que la serie, estoy seguro, pero a mí no me gusta. Otra de las novedades que se presentaron fueron dos mangas de tan solo dos tomos. Uno de la conocida ya Mayushinko, que es Sex igual Love al cuadrado. La gran Mayushinko. Y Yakuza Girl del dúo Masaki Motonaga y Yuho Okuma. Que este creo que se lo había hecho el informe. De Yakuza Girls. Vuela que se cagan a palos. Sí, puede ser. Sí, me parece que sí. Y que hizo el informe del primer tomo. Porque eran dos nomás. Así que termina el toque. Y que el chico intenta. O sea, la chica lo protege, no me acuerdo exactamente. Para el si no la sinopsis. Pero creo que me hizo recordar. Creo que vi el informe. Lástima que eso no lo subíamos. Pero bueno. Bueno, por si fuera poco, se sumarán a esta lista otro de los trabajos de Masami Kurumada, pertenecientes al universo Sensei. En otras palabras, Sensei Next Dimension. No hace falta aclarar más. Robo. Vaya, también tenía, bueno, tiene Sensei Lost Canvas y el normal. Y no me acuerdo. No, no había otro más. Así que, o sea, era la que les quedaba. Bueno, por último, se anunció también el manga de Setman realizado por Masakazu Katsura, autor de Is y Video Gray, que también publicó Grey en su tiempo. No sé si es el set más nuevo o el viejo, pero bueno. No sé, la verdad. Hay dos set más, para los que no sepan. A mí están exactamente iguales. ¿Los dos de Masakazu Katsura? Sí. Wow. A lo mejor publican los dos. Tanto para aclarar un poco este tema de las publicaciones, tanto el manga de Bleach como el de The Greyman se va a publicar de forma mensual, estando disponibles en Kiosko y Comic Con, pero todavía no anunciando exactamente qué fecha va a cuándo, qué fecha van a iniciar. Primero que podrían terminar ¿cómo se llama? Narue no se cae, que le faltan dos tomos nada más. Hace 3 años casi que le faltan dos tomos nada más. Ahora sí, vamos con la primera palabra, que no hay otra palabra que describa esta noticia que Comic Party. Hablando de eso. ¿Qué? My sister. Ah, no es my sister, es my brota. Bueno, el 14 de agosto se inauguró la 76ª edición de la Comiket, el evento que convoca todos los años al mayor número de fanáticos del manga anime en todo el mundo. O sea, es el mayor que tiene. Enfermos. Ahora tengo que revisar el nuevo paquete de juegos doujin que se deben haber hecho para la comiqueta esta. Particularmente esta edición superó en más de 10.000 la cantidad de visitantes en toda la historia del evento, que transcurre el evento. O sea, él tiene mayor cantidad de visitantes en estos 34 años. Para los que le pareció un quilombo desproporcionado la Anime Friend, eso multiplíquenlo por el 200% al cuadrado. Vale, multiplicar y llegan por millón en mente. Sí, sí. O sea, tenés que tomar toda la cuadra y multiplicarla por 3 y eso llenarlo, pero colosalmente, por lo menos el triple del espacio normal. Sin recepción de celulares, ni aire acondicionado. Bueno, alcanzando más de 180.000 personas asistentes solo el primer día. Pero según se sabe, las cifras totales que superar que de todo el evento superan las 560.000 personas. O sea, vos entras ahí adentro y si no sabés, no creo que no sabía. Hay fotos, realmente no parece una maqueta. Sí, no, hay demasiadas cosas. Parece una maqueta llena de hormigas. ¿De dónde? Aunque esto no resultaría un problema, digamos, para la sociedad nipona de no ser, porque el gran número de gente que acudió al mismo terminó por bloquear los transportes públicos y vaciar los cajeros automáticos de la zona. Obviamente, se tienen que preparar para este tipo de cosas. Por ello, las autoridades se vieron obligadas a limitar el número de individuos que subían a los trenes. Vos fijate que el lugar donde se hace la Comic Con... Sí, solo puede llegar en tren. No, pero... Mirando, pero son 3 años. No, pero digo, aparte de eso, hay una cosa muy loca que no sabe todo el mundo, que hay una red de telecomunicación armada, o sea, con satélite y todo, que está por encima de la Comic Con, no para hacer que vos te puedas comunicar en el evento, porque no te puedes comunicar, sino para hacer que te puedas comunicar en las cuadras que circundan el evento. O sea, calculen la cantidad de interferencia que fabrica ese edificio nada más. Que a una cuadra no podés llamar por teléfono, tuvieron que armarte una red de teléfono especial para eso. Para los menos solicitados en el tema, la Comic Con es un evento que ya tiene 34 años de antigüedad, es más viejo que Pyro. Bastante. O sea, vos no nacés y ya habían cómica. Sí. Saben que también lo llamaban. Bueno, no importa. Este reúne a gran cantidad y multitudes de círculos doujinshi que acuden para vender sus trabajos, sean con o sin contenido erótico, pero la gran mayoría de estos círculos se presentan el domingo, que es el último día y es donde más se encuentra. Supuestamente siempre el domingo es el día con mayor convocación. Otro de los grandes atractivos de la Comic Con y el punto clave es la presencia de los enormes masas de cosplayers de altísimo nivel. Uno ahí, el más miserable, llega a venir acá y se gana todo. No. El más miserable no puede subirse un avión y llegar acá, porque baja acá y se la recreemos. O sea, el tipo viene con el traje de Gundam más choto y poronga que te puede construir allá. Te bajás acá y sos Dios Gundam. La gente corre aterrada a tu paso. Pero bueno, son otros niveles. Yo digo, Japón no está dentro del mundo de los eventos. La espada láser más pedorra ya funciona de verdad. Ahora sí, vamos a tirar una noticia extra, que es una encuesta, Pyro, para vos que te adoras las encuestas. Sí, después de tu encuesta chota de la compañía de Nintendo. Eso fue hace un montón, Pyro. No vivas en el pasado. No vivas en el pasado. ¿Dónde está vos? Sí, encuesta. Bueno, en este caso... Todo esto ya que estamos en el pasado, un saludo a la gente de Retro Gaming. Nosotros ya lo conocimos desde la primera vez que fuimos a Buenos Aires. La verdad es que nunca nos dijeron que había uno de los integrantes que estaba acá en Rosario. La empresa Oricom preguntó a los nipones cuál era su personaje de terror favorito y los resultados fueron los siguientes, Pyro. Toma nota. Mándame el día, amigo. Tommy. No era cantante. Es el personaje principal del manga de terror del mismo nombre, de una chica que posee poderes de hacer cualquier persona pueda enamorarse de ella. Es medio raro. Su carácter, o sea... ¿Esto es más Yojinjo? ¿Qué onda? O sea, manipula a los hombres, o sea, es... Va, no literalmente, pero... No, primero subjetivamente, después literalmente, la página 2. No solo a los hombres, sino que también a las mujeres. Ah, qué copado. O sea, y hace que tengan violaciones entre ellos. No, me voy a empezar a bajar Tommy. El manga fue publicado, tuvo numerosas películas desde... O sea, la primera ya salió en 2007, y la última que salió en 1999 salió la primera, y la última que salió de este manga fue en 2007. Seguro que esto no lo pasó por The Filmson a las 12. No, obviamente no. No, hoy pasan Ero nomás, pero. Bueno, pasan cosas de Erodien, no es porno. No es porno como la gente. Apenas terminemos con esto me voy a poner a buscar algo de Tommy. Bueno. En el puesto 9 está Oiwa, que es Yotsuba Kaidan. Bueno, es un famoso, una famosa historia de fantasma japonesa. Básicamente muy conocida, no sé qué tanto. Bueno, narra la historia de Oiwa, que traiciona y envenena, es envenenada por su vecino y vuelve entre los muertos para buscar venganza. Entonces, es tan conocida que no me suena. ¿Sabes? Es una obra kabuki que fue escrita en 1825. Ah, ya sé por qué no me suena. Pero fue adaptada a la gran pantalla en 30 ocasiones. ¿Y eso da miedo? Dentro de los que pocos que dan miedo. Bueno, el octavo puesto está Jigsaw. No me acuerdo, no sé si lo pronuncié bien. Igual es el de, o sea, es de Saw, pero acá lo van a conocer como el juego del miedo, que es el asesino de la saga. Ya todos saben, incluso la máscara, el tipo, el... Sí, el posta, posta. Inició todo ese juego, que está re bueno. Sí, está re bueno. ¿De onda? Si nada más te agarrás y era pelotudo y eras... El tipo es brillante, pero no da miedo. Y bueno, vos sabés cómo es bajo para eso. En el séptimo puesto está Chucky. Misteriosamente está Chucky. Bueno, si le sacamos las últimas películas de Chucky, sí. Chucky 1, 2 y 3. No, la 3 no. Chucky 1 y 2 metía miedo a Domano. Y va, cuando sos pendejo sí te da poco de miedo. Pero para ya crees, si es un muñeco de porquería, le das una patada y ya fue. Sí, no, pero Chucky 1 y 2, te digo, da miedo. Las volví a ver hace poco y dan, meten miedo. El muñeco más terrorífico de los cines, con 5 películas. Los últimos apestan. Son horribles. En el sexto puesto tenemos a Kayako de Yu Wong. El anillo. No, no es el anillo. No, el anillo. Llegó como la maldición. Sí. O sea, es parecido a Sayako, pero no es Sayako. Es todo de lo mismo. En el quinto puesto está Freddy Krueger, Pyro. Freddy es un capo. Las primeras películas de Freddy son impresionantes. Freddy es un capo. No se para la mención de quién es Freddy Krueger. Si no lo vieron, véanse en la película. Es un ídolo. Para lo que no sepa quién es un ídolo. Y para que no sepa que este va a ir a buscar, Freddy irá por ti. Bueno, en el cuarto puesto está Kushisake Onna, que hace referencia a una historia de la mitología japonesa. Se trata de una mujer que fue mutilada por su celoso marido y vuelve de entre los muertos nuevamente, cometiendo los mismos actos de violencia en la que fue sometida. O sea, vi una parte de esta película. Entre otras cosas, la hacen la gran el guasón de Gotham Knight. Debe ser interesante. Pero no tanto. En el tercer puesto están los zombies. Los zombies. Genérico, los zombies. Nah, los zombies no dan miedo. Depende en qué tipo de zombie. Ah, los zombies no dan miedo. En el segundo puesto está Jason, el asesino de Viernes 13. Nah, Freddy me da más miedo que Jason. Jason. Freddy es más grosso. Ya te sabemos, los dos no los puedes matar. Prácticamente. No, pero en Freddy vs. Jason, Freddy no necesitó matar a Jason. Lo hizo concha mentalmente, no le hizo falta matarlo. Igual, pero. Entretuvieron de lo lindo los dos. Ahora sí, en el primer puesto está Sadako de Ring. Sí. Bueno, ustedes ya saben, acá llegó como The Ring, el anillo, todos saben, lo deformaron un poco, pero estuvo bien la película. Sí, estaba tan mal. La versión yankee no es tan verga. Yo sigo diciendo que la versión original japonesa es buenísima, es la mejor que hay. Yo tengo un compañero que me pareció un idiota, dice que vio la película y no pudo dormir en 3 días. Sí, yo lo fui a ver, la vi en el cine y me pareció buena, pero no me llegó a aterrorizar. Encima una vez se lo hice a mi hermana lo del televisor. Qué bárbaro. Y mi hermana después le hizo su novio le hizo ver la película y lo había programado el televisor. Son jugadas que pasan. Son jugadas buenas, Pero está buena. No, está buena hasta cierto punto. Hasta que te caes y aparece el conejo Duracell. Mi conejo Duracell da más miedo que todos estos. Bueno, ahora sí vamos cerrando esto. El resto de noticias, como siempre digo, van a estar en el blog de Persona Sekai, que es persona sekai arroba, que tengo con el arroba. Persona Sekai.blogspot.com. Allí van a poder encontrar esas noticias y otras más que ya van a aparecer. Fíjense que siempre dejo alguna picante para el blog. Tenemos que empezar a subir la foto del merchandising. Sí, también, que también tengo que hacer fotos a las cosas que estoy haciendo. Oh, bueno. Vamos con un tema. Así me estamos un poco. Oh, Gente, bienvenidos al segmento musical de Personas de Mentira. Eso no lo vamos a hacer nunca, posta. No, pues le estaremos quitando originalidad a Leviathan. Siempre empiezan con sketch. ¿Cómo se nota que no los escucha? Vos sos un rata, él es un rata, yo sí los escucho. Realmente cuando están online, no bajé tantas veces. No lo bajé, espero que Pairo me lo pase. Es un paja. Bueno, gente que nos banca todas las semanas, o no. Otra vez me encuentro con ustedes para volver con cosas del buen gusto. De cosas que se pueden compartir en familia, con amigos. A ver, como las últimas dos semanas les conseguí series de acción y dramáticas, esta vuelta vamos a darle un giro a la tortilla y vamos a presentarle algo que tiene Eichi Loco. Sí, exactamente, Eichi Loco. Esta semana la serie a tratar es Fai y Patsu Yuden-chan. Una serie fumona. Esta es una comedia corta con mucho Eichi, demasiado Eichi, un poco de romance y toques de New Magical Girl. Es lo más importante, el hombre de Alabama. El hombre de Alabama está en esta serie. La data técnica no es un tema difícil. Estamos hablando de una serie de tan solamente 12 episodios, estrenada el pasado 25 de junio de este año para toda la TV nipona, y a nosotros nos llega vía fansub. En este mundo del presente tenemos una organización secreta altamente avanzada tecnológicamente. Esta gente consta básicamente de un ejército de chicas, porque hasta ahora minas, hasta ahora hombre no he visto, que chicas muy bien dotadas y muy bien proporcionadas, que se dedican en sus horas oficiales de trabajo en el campo de la asistencia. Sus obligaciones son básicamente encargarse de las zonas que le fueron asignadas. Ellas las escudriñan en búsqueda de gente deprimida y al encontrarla se ocupan del problema. Para poder realizar todo esto, y gracias a su tecnología, tienen habilidades como volar, flotar. No, pero flotar se quedarían en el lugar. Acá vuelan. Si flotas en el aire también te cogen. Los fantasmas flotan y se mueven en el aire. Vuelan los fantasmas también. ¿Cómo vuelan? Flotar hacia una dirección. Vamos a definiciones que no van a ningún lugar. Bueno, te voy a tirar un dato físico. Flotar en una dirección con un control de tu movimiento se llama volar. Desplazamiento. Desplazamiento en el aire, guión volar. Bueno, a ver, como he dicho, tienen poderes como volar. No, un globo flota porque no tiene control de su propio movimiento. No. Ah, no. Bueno, mira, si vos sos uno de los nenes que participó en la grabación de El Globo Rojo de Red Balloon, es un problema tuyo. Yo no quiero saber nada con el cine francés, cosa tuya. Bueno, como dije antes, volar, hacerse completamente invisible, atravesar la materia, poseer detectores de emociones y, por supuesto, transformarse en su uniforme de trabajo de campo. Porque tiene todos sus uniformes, pero tiene el de trabajo de campo, que es el mejor. ¿Pero qué hacen después de esto? Bueno, esta organización, de la que no le voy a contar mucho porque spoileo, es una serie corta, se ocupa de hacer este tipo de escudriñamiento de gente constantemente, así, por fines propios. Ellos han desarrollado un sistema que mide el estrés y la angustia humana, siendo una persona en un estado F o G, básicamente la alegría que camina, el payaso bozo, el estado drogado. El problema es cuando el sistema empieza a bajar un poco. Una persona en un estado E es considerada normal. Un estado D es un individuo con un estrés elevado pero controlable, así como algo varía de acuerdo al día. Yo qué sé, me olvidé de cargar el celular y lo necesito para trabajar. No tengo pilas para el control remoto. Me quedé sin papel higiénico en el baño, algo con unas cosas así. Una semana y media para casar el juego con alguien que quiero. Un estado C ya es un serio tema. Acá puede ser un estrés bastante crecido y debe ser resolucionado a la brevedad. En caso de no poder hacer eso, el individuo podría pasar a un estado de estrés B. En este punto, una persona en cuestión sufre un desgano importante, sino que básicamente pierde energía, puede dejar de comer, aislarse de la sociedad y varias otras cosas que no les voy a contar. Tatsuhiro Sato, ¿qué era? ¿Nivel S? No, él es un nivel B. Hasta cierto punto. Después, en un punto, es un nivel A. Ahora, ¿qué es un nivel A? Le voy a pasar a contar. Donde esta persona, vamos a considerar que está totalmente mal. Al punto de poder suicidarse. A eso llegamos. A este punto, el sujeto pierde interés en su estado y en el de los demás. Cae en una depresión absoluta que puede llegar a ser acompañada por picos de cólera, autoflagelación y muchas veces puede intentar suicidarse, en el mejor de los casos. Picos de cólera. Bueno, una de las agentes de esta organización es una chica llamada Plog Kristat. Boluda como ninguna otra, pero tiene su lado simpático. Tal vez hasta eficiente en su propio sentido. El tema es que no es tan así para los demás. Blue tiene como su heroína a Juden Chan, la directora de la organización de la que estábamos hablando antes, que ella la idolatra por hacer algo tan espectacular como dedicar su vida a ayudar a otros, salvaguardar la felicidad de la gente y otros temas. En el primer capítulo no se veía. Yo digo, ¿será el tipo de personaje? Le admiro, pero desde la distancia. Ah, yo qué sé. Bueno. Con los ideales de servir a la causa de Juden, ella se encarga de un sector bastante amplio de la ciudad y día tras día literalmente vuela a través de los edificios buscando gente deprimida. Al encontrarlo con su grito de batalla Fai Ipatsu Juden, que es el grito que tiene ella en honor a Juden, ella se pone su traje de la forma más reveladora posible, o sea, pelota mal. O sea, no imaginen así formas físicas, silueta, no, pelota mal. Y obviamente su super super traje, muy super ajustado. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema en cuestión? Bueno, la cosa se explica por sí sola. Primero está la acción de que realiza ella como... la acción de ayudar a estas personas se conoce como recarga. A ella le dicen recargar. Ahora, para recargar a alguien, todo lo que necesitamos es un transformador eléctrico de cualquier tipo. Exactamente como está. Exactamente como está, pues un transformador eléctrico que venga de cualquier parte. Después simplemente metemos las manos dentro del transformador eléctrico. Recuerden que ella no tiene materia, puede meter la mano donde se le cante las pelotas, literalmente. Y con ayuda de un poco de tecnología fruta, sacamos un enorme enchufe con cable y todo. Y manubrios como si fueran de moto. No sé si me siguen la idea por ahora. Bueno, después de todo esto, procedemos a clavárselo al sujeto en cuestión y le damos básicamente la descarga de su existencia. Ahora, para la tranquilidad de las madres que pueden estar escuchando esto, para hacer que sus hijos no lo escuchen, tengo que decirle que el tipo no muere. En la vida real sí muere, pero acá el tipo no muere. Es más, con todo esto del tema de la tecnología, el tipo casi ni siente el efecto. El resultado es que la persona sufre una restauración de sus estados de ánimo y por unos momentos un cambio de carácter totalmente positivo y superador, que puede llevarlo a hacer cosas totalmente estúpidas, pero que en su estado le salen, como ser balancearse a 80 pisos de altura de una manera magistral, manejar un avión, o cosas así, y hacerlo bien y que le salga. Pero acá estamos hablando de Plog, la que según los índices de la oficina no está muy bien. O sea, no solamente es impuntual en el trabajo, sino que tampoco muestra una tabla de progreso alentadora, y gran parte del tiempo no logra llegar a los estándares, o llega de milagro, ya con el mínimo. Y vive en un quilombo con su jefa, que misteriosamente la apaña por algo que anda sabe qué. Capaz que le tiene ganas. también tengo que contarles que en las rondas de patrulla de Plog, ella frecuentemente se escapa del trabajo para meterse en la casa de alguno y ver su show favorito en la televisión. Un anime de Magical Girl donde la protagonista... Dos protagonistas son una especie de terriermón depravado y su compañera Loli, que en cada capítulo es capturada por su archirrival, un travesti con su propio terriermón oscuro, y sometida a todo tipo de... ¿cómo lo puedo explicar sin ser tan gráfico? Torturas sexuales. Violación tentakel a nivel 10. Violación tentakel, cuerda, vela, fusil, cajones, agrandamiento, y podemos seguir y seguir. Todo. En cada capítulo. Es un éxito. El personaje, la mascota de la flequita Magical Girl. Mira, se me ha costado. Me hizo acordar el pato de Moetan. Sí, pero el pato de Moetan, este es mía. Encima. Sí, también. La serie es un éxito. También se mea. Yo también se mea, se corre. Sí, así. En fin, un día Plog estaba en lo suyo flotando por ahí cuando termina topándose con Sento Umi, un joven que trabaja en un restaurante. Él no solo la escucha, sino que la ve con toda claridad. Y al verla salir de la pared, tiene una reacción un poco extraña al tomar su confiable bate, que misteriosamente siempre lleva con él. Y antes de expresar palabra, le da de lleno en un hit en el medio del cráneo. Después tenemos que ella intenta explicarle la cosa como puede. Recuerden que Plog no es muy inteligente. Y el supuesto de por qué hace todo esto, pero él por supuesto no le cree. La cosa en, Sepanlo que Sento es el personaje más decente, uno de los más decentes que vi en toda la historia del anime, porque llega a ver Yo qué sé, todo. Un mal acto o un acto que otro personaje puede ver como, oh, qué groso, qué bueno. El chico lo toma mal, ya sea con cualquier persona, o si puede llegar a una situación embarazosa, que puede ser totalmente, totalmente Yuri. Sento lo toma como algo malo y termina por cobrar. O sea, Sento es el personaje que representa el momento bokeh. Es la moralidad que representa el momento bokeh. O sea, vos haces algo mal y él te corrige. El problema es que te corrige con un palo. Bueno, después tenemos que ella intenta explicarle, como dije antes, la cosa como puede. Pero la cosa no mejora cuando la gente ve a Sento literalmente hablándole y pegándole al aire. Pues recuerden que nadie puede ver a Plog, solamente Sento puede verla. Y no está copado. Bueno, zanjando ese tema, Sento es el hermano mayor de Hakone. Que Hakone tendrá unos 10 años. Sí. Y sus padres fallecieron hace un tiempo. Y por eso él ha estado encargado de la familia. Tal vez demasiado aplicado a su deber para gusto de su hermanita. Bueno, como amiga de Hakone tenemos a Yono Tomogara. Que está enamorada de Sento. El tema es que Hakone y Yono son chiquitas, o sea, van juntos a la escuela. Hakone a lo mucho tendrá un año más que Yono tendrá un año más que Hakone. O sea, nos deja con una pendeja de 11 años que está muy caliente con un flaco de 20 años. No va a pasar, sabemos que Sento ya es muy moral, ¿no? Es muy moral, no va a pasar. Pero en la mente de Yono puede pasar. Y por cuestiones de la vida y tras una pequeña ayuda, Plog termina pasando seguido a visitar a Sento. Más que nada para usar su televisión sin permiso, escapar del trabajo. Y él la recibe afectuosamente con su confiable palo, su confiable pat amarillo, que sepan que no duele menos cada vez que lo usa. Es muy importante, hasta un punto vos decís, bueno, esto después de mucho tiempo se volvió repetitivo y capaz que ya no duele. No, duele, duele igual. También tenemos a la compañera de trabajo de Plog, que se llama Aresta Blanket, que a diferencia de su colega, ella es súper eficiente, súper calificada, además de contar con un súper cuerpo y su súper actitud. sí, tiene su lado muelle. Bueno, ella básicamente le tiene bronca a Plog por ser un desastre desde que la conoce. Y porque siempre es apañada por la jefa de su sección, a pesar de que vive zafando de pedo de todas las inspecciones. La cosa no mejora cuando, por otra vez cosas del destino, Aresta estaba volviendo a la oficina y tras atravesar un par de paredes termina topándose con Sento. Ella lo mira a los ojos y queda flechadísima. En cambio, Sento reacciona casi por reflejo a todo esto y él la saluda con su pequeño compañero, enviándola al infinito y más allá, solamente para terminar diciéndolo como, qué raro, esta vez se sintió diferente, pero ya está. Bueno, este es el comienzo del día a día del trío, con lo que nos encargaremos de rarezas y Sento presta ayuda ocasionalmente solamente para meterle un poco de sentido. Solamente para que Aresta termine cada vez más y más enamorada del lavaplatos. Y llegue a extremos como a golpearse ella misma en la cabeza con un bat. Porque en su mente, ella está dudando de que tal vez eso empiece a gustarle también. Pero yendo más a lo profundo, nos encontraremos con el misterio de por qué Plog se ocupa de una zona tan grande si es tan incapaz. Por qué Sento no solamente puede ver a las chicas, sino que también puede tocarlas. O mejor dicho, que todo lo que él sostiene puede crea una especie de campo que puede atravesar lo que sería el nivel de inmaterialidad que tienen las chicas por su traje. O sea, él sostiene un palo y con el palo puede tocarla. Él puede tocarla, pero si él suelta el palo, ellas atraviesan el palo. Es una cosa media rara. Está cargadísimo. Está cargado el palo. Por ahí. O porque justamente en esta zona las personas tienen un cambio de nivel tan aleatorio. O sea, hay gente que va de la E a la B en un segundo, es algo muy raro. Y Plug empieza a desarrollar sus propias conjeturas hasta donde le da la cabeza, hasta donde puede. Pero también tenemos cosas como que la dueña del restaurante donde trabaja Cento está obsesionada con su hermanita. Y Yono empieza a desarrollar una calentura importante por el chico. Plug disfruta extorsionando a Aresta o mostrándole videos a Cento con su transformación en ultra cámara lenta desde todo ángulo posible. O el hecho de que Aresta empieza a declinar terriblemente en su trabajo. Arde esto. Bueno, todo esto será resuelto en esta corta pero rendidora serie donde se mean, se corren a más no poder para placer de todos los TV espectadores. La gente encargada de cubrir nuestro depravado apetito es el estudio Hibari, que ya conocemos por hacer cosas como Venus vs. Virus, su Momo Momo, o la saga de Mayor, o también la que ya analizamos anteriormente, Kasimasi Girl Meet Girl. Bueno, este es un trabajo originalmente salido de la mente enferma de Daitama Bou, quien todavía está desarrollando el manga de esto, me parece. Creo que ya tiene 3 tomos o más, no me acuerdo bien cuánto lleva. Pero ya nos dio placer con sus otras obras como Majoromatic, Kibum Kibum o la reciente Kisexy. esto sale de Kisexy. Totalmente fundamentado todo. Bueno, además contamos con la dirección de Kimura Shinchiro, que se encargó de dirigir cosas como Born of Exe, Karin, Shion Riders y otras cosas muy rendidoras. Para el encargado de diseño de personaje tenemos a Tsuko Watanabe, que se encargó de los diseños de la reciente Gia, Gijuman Art Class o Senshou no Valkyria. Y estuvo en el equipo de diseño de Gokuyo-sama Nidomiya-kun. Qué buena serie Gokuyo-sama Nidomiya-kun. Solamente como dato extra de los seiyuu, no me voy a poner a leer los personajes porque no los van a reconocer, pero pongan que la seiyuu de Plug es su casa Hiragi en Lucky Star. La voz de Aresta es reconocible también por Nina Antok de Kouka Kono Regios, Felt Grace de Gundam Dobro. Felt, ¿no te acordás de Felt? Está en la nave. Es especialista. Tiene un trauma con... Ah, ya te acordaste quién es Felt, menos mal. Noe en True Tears, la loca Noe. O Ain en Phantom Requiem of the Phantom. Capaz. Un Oscar. Denle una estatuita, denle un gallapón. Y por último tenemos a Cento, que también les va a sonar como Ip Mon de Digimon Tamers. Yoji Endo en Nana. O Kenji Harima en School Rumble. Harima Kenji. Y otros grandes papeles, porque sepan que este tipo labura patada. Bueno, es una serie muy divertida, muy Eichi, muy Eichi. Y por suerte está siendo fansubeada con regularidad para todos nosotros. Para los leechers de clase B, o tal vez para los de clase A, capaz que un poco más de arriba, tengo el orgullo de recomendar esta serie, que ya está siendo fansubeada por nuestros colegas de ECA. Pero también para darles opciones también tenemos a la gente de KT, que lo está haciendo muy regularmente, o el mágico Monkey de Ruffy Fansu, que es increíble la capacidad de Monkey de Ruffy. No puede hacer tantas series al mismo tiempo. Muchas veces no es un Fansu veo perfecto, muchas veces la calidad no es buena o la caga en el coso. La jode que lo hace, creo que hace 14 series de las que salen regularmente. Y ponele, si la semana salieron los 14 capítulos, al otro día tenés los 14 capítulos de las series que salen. Es increíble la capacidad que tiene. Como dije, la calidad a veces no es buena y a veces la cago en los subtítulos, pero hay que aplaudirle que lo hace. No sé cómo, pero lo hace. A veces usa, ¿cómo se llama? Aparecen subtítulos en inglés. Sí. Por eso es... Sí, sí. Bueno, calculo que esta semana estará saliendo el último episodio de la serie. O sea, el capítulo 12 ya tiene que estar saliendo, creo que mañana. Y el fansubeo posiblemente ya esté para dentro de un par de semanas. Capítulo 3 especial en el DVD. Que te va a cagar el DVD. Pero según estuve leyendo, la serie aparentemente es de 12 y cierra. Capaz que tienen una segunda temporada. Lo que sonó antes de todo esto es el ending de la serie, que es Onegai Sweetheart. Y ahora lo dejo con el opening, que está muy bueno, se llama Charge. Fight y Patsu de Chan. ついてすれ違ったと しいほど強いその瞳で教えてください愛のゼルに semana y poco menos de 6-7 días para que salga el juego que estoy esperando para que lo sea. Ya puedo, no, pero tengo que esperar hasta el 28, así que hay que esperar. Voy a hacer lo de karma, me voy a congelar y me voy a esperar hasta que salga. Pero sepan que voy a estar invisibilísimo. Sepan lo que... Y había hecho el informe de videojuegos, bueno, lo había hecho pero no lo terminé. Así que la semana que viene sale seguro. Un informe de videojuegos. El que no terminaste ahora y otro más. Bueno, Pairo tampoco. Tengo que rendir, Pairo. Tengo que rendir materia. Todos los días. Hola, va. Ya están bien, digo. Trabajar. Me llama a ser más que tal. Pero bueno. La mía, eres un incapaz. Tuyo no necesitaba pintura, tuyo no necesitaba más alma, tuyo no necesitaba más espíritu que le pongas todo el Gundam. Lo compré, venía en la caja. Un poco, pero eso igual le faltan algunos toquecitos de color. Pero venía en la caja, me importa un carajo. Yo también podría haberlo armado y lo dejaba así como estaba, pero queda totalmente feo. Pero queda Gundam. No quedaba Gundam. Porque no tenía los colores de Gundam y no tenía todo lo que era un Gundam. No tenía el espíritu del Gundam, sino que vos lo tenés que hacer. Y después te volvés Gundam, pero. No importa. Volviendo al tema. Cerrando este programa 14 de Persona Isekai. Voy hoy, tercera temporada totalmente dedicada a Hoguero. Primero, el correspondiente saludo a nuestro presente Puro Comic, que se encuentra entre febrero al 1100, esquina casi Mitre, donde allí van a poder encontrar muchas cosas acá, japones, americanos, mangas, cosas, etcétera, tazas, remeras, varias cosas, frutas varias, y es que Cero no se los caga antes de que lo compren. Pero bueno. Pasar con el obligado sorteo de esta semana. Todo esto no importa, los sorteos van a seguir hasta que nosotros digamos cuando se. Eso es para F, que volvió de la muerte y andaba preguntando. Los sorteos siguen hasta que nosotros se le ocurre cancelarlos. O sea, si revisan los otros programas, van a encontrar la base de los sorteos. No pasa nada. Que participen, nosotros queremos regalar DVDs, Paul quiere regalar algo, no sé. Y es tan simple como mandar el mail a personasekai@gmail.com con su número de documento, si no mandar el número de documento, si la respuesta está bien, nosotros se lo pediremos. Porque es un requerimiento para después ir a buscarle y que no te lo saquen. Como le pasó a Jonino una vez que apareció alguien que dijo que era Jonino y no era él. Ese tipo es una lacra. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a sortear esta semana? Esta semana vamos a sortear. Ya hemos sorteado acción, vamos a sortear un. Un shojo. Vamos a sortear un harem. Vamos a sortear un emblemático, así directamente. La serie completa de Tokimeki Memorial Lonely Love. Está bueno. Tokimeki Memorial, como el juego. O sea, los juegos son Tokimeki Memorial. Esta es Tokimeki Memorial Lonely Love. Está basado en uno de los más conocidos. Y consigna para el sorteo. A ver, tírennos. si jugaron algún juego Galgue o Hero Game o Eroge, díganos de qué género era y díganos por qué lo jugaron. Y más secretamente, ¿a cuál le dieron? ¿Le dieron a la Moe? ¿Le dieron a la Loli? Depende que la dificultad del juego. Si es muy difícil, se te hace muy difícil darle alguna. Pero o sea, a veces son muy fáciles y le das a todas al final. No, bueno, no seriamente. No, la vida no es como en cosas, no es como en School Days, pues. School Days, acordate, tiene 12 finales malos. O sea, hay uno que termina bien, hay uno que termina muy bien y hay otros que terminan muy mal. Hay 10 que terminan por el orto. Bueno, no necesariamente Eroge, puede ser alguien que no termine en un desenlace, digamos, húmedo. No sé, pero bueno. Así que espera, pues, si no tienes que mandarnos un mail a personasica@gmail.com para decirnos si van a jugar un Eroge. En el caso de que no hayan jugado ninguno, nos tienen que mandar un mail diciéndonos si hay alguno que les gustaría jugar. Si vieron alguna serie y dicen, este estaría bueno para jugar. Sí. Y también, ya digo, el género, lo con Bestiality, que ni siquiera se me pasó por la cabeza, puro, pero esas no me gustan. Son demasiado zarpados. No tiene gracia. No sé. O si no, medio ligero, echi ligero. Kanokon. Kanokon es Stray Jota. Está zarpadísimo. Aguanten, está el Yota. No es como el Yotaco. No, es como el Ani, es como el Corte. Aguante el Furry. Ah, todo esto tengo que decir que la gente de la UFA, la Unión Furry Argentina, está organizando el primer evento Furry argentino. O sea, el evento bien armado. Que va a estar para octubre. Todavía no está confirmada la fecha. O sea, la fecha está confirmada, va a ser más o menos por finales de octubre, pero va, en realidad por cerca de medio, cerca de la mitad del mes. Pero todo el tema está a confirmar, después si se hace, yo lo voy a decir. ¿Rosario o dónde? En Rosario. Vamos. Casi céntrico, muy barato ello. Vamos a ver si le pegan con el lugar, porque hasta ahora nadie le pegó con el lugar. Según lo que estuve leyendo, es un piso de un hotel entero. Me cagaron el lugar. O sea, yo realmente he visto lugares diciendo, este puede servir, este no, este puede ser. Pero realmente, si lo quieren, que yo creo que lo dijeron, me cagaron. Pero ellos lo hicieron antes. Vamos, ¿sí? Vamos, y con eso cerramos el programa. Bueno, vamos. Espera. Pueden comunicarse con nosotros a personasnosecae@gmail.com o si no, dejarnos un mensaje en el tagbar de la página monoblog, que es personasnosecae.com o personasnosecae.blogspot.com, donde también pueden descargar el programa o suscribirse después al RSS. Tuítenos para que Alche por fin cambie la portada del blog, que te la tiene con Academy hace mil años. Todos me siguen preguntando cómo lo hago, pero soy yo. No, ya te olvidaste cómo hacerlo, por eso no ha cambiado. No. すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。